Vamos a saludar esta mañana a Irache Parro. ¿Qué tal, Irache? Hola, Egunon. Bien. Egunon, de Yarabatus, trabajando por los pueblos que quieren acercar un poquito más, si es posible. Bueno, pues el quehacer municipal a los ciudadanos y ciudadanas, que no sé por qué razón, no sé si nos acercamos todo lo que podemos. Mecanismos a veces hay, otros están a las puertas, pero bueno, no sé si es que no estamos acostumbrados o qué nos pasa. Bueno, quizá hay a veces que sí que nos falte la costumbre, ¿no? De acercarnos, por lo menos igual es que no estamos convencidos, que creemos que, bueno, aunque lo diga, igual no me hacen caso. Que a veces también suele pasar, ¿eh? Que a veces es el error que acabamos cometiendo los políticos, quizá, ¿no? El que recogemos, pero luego se queda ahí en un saco un poco roto. Y bueno, pues la intención por lo menos es que, aparte de que tengamos, sí que tenemos esos mecanismos para acercarnos al ayuntamiento, incluso a los diferentes grupos políticos, si es que hay alguno que se declina, pues por uno más que por otro o así. Pues bueno, aparte de eso, intentar también los grupos políticos llegar a la gente, ¿no? Hacer un poco, pues bueno, el paso, también el camino contrario, el Sí, que sí, ellos sí. vengan y que nosotros vayamos. Bueno, tenéis previsto una reunión en Respaldiza, se tuvo que, no, en Llanteno, En Llanteno se se suspendió, sí, tuvo que suspender por la nieve. eso es, por la nieve, sí, más que nada, pues bueno, pues porque al final entendemos que en Llanteno la verdad es que en aquel momento tampoco había mucha nieve, ¿eh? Pero bueno, si la gente se quiere acercar de los diferentes pueblos, pues el tener que coger el coche y así siempre es un poco incordio. Entonces, bueno, por eso. Y ahora será el próximo, este viernes, en Respaldiza. Sí, a ver si la nieve también nos deja, pero bueno, en principio por lo menos eso va a ser. Teníamos programada, así que hicimos en Izoria, hicimos en Luyaondo, la de antes no la tuvimos que suspender, y bueno, pues en Respaldiza se supone que damos el final, ¿no? Ya llegamos allá al final de las reuniones que nos habíamos planteado. Y bueno, pues en principio a ver si el viernes nos juntamos unos cuantos a las 6:30 de la tarde en el salón del ayuntamiento y bueno, pues charlamos un rato. Bueno, pues ahí se pueden exponer cuestiones, preguntar, en fin, participar. En Sí, definitiva, por cierto, ¿cómo está esa comisión de participación ciudadana? ¿A punto de crearse? ¿Cómo está eso? pues bueno, te voy contando un poco dos preguntas más o menos, ¿no? Que he tenido por ahí. En un principio, lo que se plantea en esas reuniones que hacemos es contar un poco y hacer un poco el resumen de los dípticos que ha llegado a casa, pues bueno, simplemente haciendo un poco el balance desde Ayarabatus de estos primeros 6 meses. Y luego sí que además de eso, solemos hacer, pues bueno, las recogidas de dudas que tengan. Si hay gente que viene con dudas y si las podemos aclarar en temas particulares o en temas generales o en lo que sea, intentamos aclararlas. Y si no, también lo que hacemos es recogerlas con el objetivo principalmente no de quedarnos con esa recogida, sino de luego transmitirlas. Las vamos a trasladar al ayuntamiento. En primer lugar, las trasladaremos al equipo de gobierno, pues bueno, porque al final son un poco los que gestionan, y luego también a los diferentes grupos políticos, porque al final tenemos que trabajar un poco entre todos, ¿no? Para que veamos realmente lo que la gente trae. Que a veces son preocupaciones, a veces son dudas, a veces son cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta nosotros de que existían. Entonces, bueno, pues para ponerlas ahí en el ayuntamiento sobre la mesa y a ver cómo las podemos un poco reconducir, ¿no? O conducir. Entonces, eso es un poco. Luego, en cuanto a la participación ciudadana, pues en principio es una comisión que no está formada, depende la formación del equipo de gobierno, tiene que pasar por un pleno y lo tendríamos que aprobar. Y bueno, en principio lo que seguimos entendiendo es que tienen intención de formarla. Entonces, pues esperamos a que la formen. Ellos ya conocen nuestra postura, saben desde un principio que apostamos por ella, que si en algún momento la tenemos que crear, porque sí que es verdad que a veces es complicado crear esos mecanismos que igual no están formados, pues bueno, que estamos dispuestos a ayudar, a estar ahí, a formar y bueno, pues a ver cómo sale, porque a veces, muchas veces es probar, ¿eh? Es probar y de vez en cuando puedes acertar a la primera, otras veces igual luego hay que valorar a ver si sale bien o si sale mal, pero bueno, con intención por lo menos de que nos acostumbremos a participar, porque al final nosotros estamos ahí gestionando ahora, nos toca a nosotros, pero el ayuntamiento lo formamos todos. Claro. Entonces, ahí estamos, eso es. Bueno, ¿y cómo van las cosas por el Ayuntamiento de Ayala después del asunto del multiusos que poco a poco se va reconduciendo? No sé si hay ya asuntos importantes son todos. También dentro de poco abordarán el tema de la depuradora o la Edar de Marquijana. En Sí. fin, hay muchos asuntos pendientes. A ver, el día a día al final, en el día a día hay muchos asuntos que surgen nuevos, que pueden ser pequeños en comparación, como puede ser con el polideportivo o con la Edar de Marquejana, pero que no por eso son menos importantes que los que parecen que son así más grandes, ¿no? Más proyectos gordos. Mm. Y bueno, pues al final lo que se intenta es sacar en el día a día muchas veces, pues bueno, dar respuesta a lo que va surgiendo en el ayuntamiento. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando enviamos el díptico, sí que es verdad que planteábamos que el equipo de gobierno convocara con regularidad las comisiones de relación con juntas administrativas y sector primario y medio ambiente. A día 31 de diciembre todavía no nos habíamos reunido, no habíamos dado comienzo a esas comisiones, y en enero ya nos reunimos. Más que nada lo comento porque en un medio de comunicación sí que ha salido hoy que todavía no nos habíamos reunido. Y bueno, pues sí que ya hemos empezado a funcionar, estamos en ello. Y bueno, pues al final poquito a poco es como todo, ¿eh? Sí que pasa que al principio la mayoría éramos nuevos, te tomas un tiempo a ver cómo analizamos, pero bueno, nosotros ahora ya entendemos que es que si no empezamos a funcionar de manera coordinada, conjunta a todos, pues es que al final se nos van a pasar los 4 años. Sí, tenía ahí unas cuantas comisiones pendientes, la del sector primario, la de medio ambiente, también la reunión con juntas administrativas. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, sí. Pues incluso con las juntas administrativas ya están con los presidentes, uh-huh, ya se han realizado algunas reuniones. O sea que bueno, vamos en ello. Sí, sí, tema de aguas, por cierto que también ahí hemos conocido esta semana que uno de los pueblos ya ha salido del consorcio. Sí, de uh-huh. Menagaray y Beotegui, por cierto. Sí. Y bueno, pues hay, en fin, desarrollo rural, centros educativos, bueno, tienen mucha tarea pendiente. Sí, bueno, al final hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer y bueno, quizá nosotros en el díptico que llegó a las casas, quizá lo que hacíamos era el hincapié en eso, ¿eh? En que ponernos en funcionamiento el ayuntamiento así al 100% todos unidos, que estaba siendo un poco complicado. Llevamos haciendo complicado en cuanto a que al principio, pues bueno, cada grupo o partido político funcionaba un poco quizá pues de manera independiente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que juntar, que somos 11, que tenemos que trabajar todos a una dentro de que vamos, pues bueno, que van a surgir muchísimas discusiones, pero es que ahí está lo bueno. El trabajo al final se hace así. Si no, qué aburrido, ¿verdad? Si no hay discusión, bueno, seguro que al final se llega a un acuerdo y se pone la mejor parte de cada uno y bueno, pues... Sí. Uh-huh. Claro que sí. Sí, entonces, sí. Bueno, poquito a poco ya vamos haciendo. Lo único, eso, el más que nada ahora aprovechar a invitar a la gente a que acuda a Restaldiza. Sí que tenemos la intención, después de trasladar lo que se ha recogido en las diferentes reuniones, trasladarlas, pues como ya he comentado, al ayuntamiento, al resto de los ciudadanos, ¿eh? Volveremos quizá a enviar quizá una hoja informativa, otro díptico, según como lo planteemos después, todavía no lo hemos desarrollado, pero bueno, volverán a llegar a las casas para que la gente vea que sus inquietudes por lo menos llegan. Entonces, bueno, al ayuntamiento llegarán y luego lo que nos toca a los 11 es ponernos a trabajar un poco. Uh-huh. Recordemos la hora en Respaldiza, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento, ¿a qué hora va a ser? A las 6:30. El viernes a las 6:30. Eso es, este viernes a las 6:30. Uh-huh. Bueno, pues ahí tendrán la oportunidad, si lo desean, de exponer cuestiones, temas, asuntos que les preocupen y que puedan ser tratados en alguna de esas comisiones o en uh-huh. algún momento en el ayuntamiento. Otra de esas formas que tienen acceso el ciudadano de poder llegar a la corporación municipal. Uh-huh. Irache Parro, de Ayara Batus, trabajando por los pueblos, Eskerrik Asko. Muy bien, más que ricas que soy. Agur. Venga, a ver, arte.